Pues es hora de hablar de Astrobot, el GOTY del año pasado, según los Game Awards. Madre mía. Que ha salido para PlayStation 5 del Team Asobi, equipo que creo que antes formaba parte del Japan Studio, pero que sobrevivió a su muerte. Y que, bueno, realmente el personaje de Astrobot viene de aquellos tiempos y sobre todo con origen en la VR de la PlayStation 4. Porque creo que aparecen por primera vez en el Playroom, que es como una colección de demo técnica de lo que puedes hacer con la VR, un poco con una serie de minijuegos en los que salían los robotitos estos de los cojones, y donde ahí aparecía uno de esos minijuegos que era literalmente un juego de plataformas de Astrobot, ¿vale? Que en esencia es lo que es el Astrobot de Play 5, ¿vale? Pero claro, de ese minijuego del Astro's Playroom sale el Astrobot Rescue Mission de PlayStation VR, que os estoy enseñando ahora mismo por cámara, y que era un juego completo de esa parte de la fase de plataformas del Playroom, ¿vale? No voy a hablar aquí hoy del Astro's del Rescue Mission, porque lo estoy jugando, me lo estoy pasando. Lo que pasa que, bueno, con los exámenes y tal está liado, no le he podido dar mucho, pero... bueno, qué coño, sí, me he pasado 2-3 mundos enteros, pero claro, me lo quiero acabar bien y completo para poder traerlo aquí en condiciones. Pero... esto lo dicho, pues es coger el concepto de esa demo del el Playroom y llevarlo a un juego completo independiente, un juego de plataformas, haciendo uso de las VR para sacar todo su potencial y del mando de PlayStation 4. Claro, y esto queda un poco aquí. Llega en PlayStation 5 el Astro's Playroom, si no recuerdo mal, que era la demo técnica de Play 5 del mando, que a todo el mundo gustó, porque venía gratis en todas las consolas y era un juego de plataforma muy entretenido, muy chulo, y que encima apelaba a todo el fanservice de la historia de Sony, repasando todas las consolas, todo... bueno, pues cosas míticas. Es bonito. Claro. Y de ahí, en base a eso, no sé si a causa de, o estaba ya pensado o qué, pero es cuando, al tiempo, pues se anuncia que están haciendo Astrobot de PlayStation 5, que es, en resumidas cuentas, un Astro's Playroom de PlayStation 5, pero como juego completo y obviamente distinto al Playroom en sí de la Play 5. O sea, un juego nuevo de plataformas y tal. ¿Vale? Pues eso es Astrobot. Y tú en esencia dices, vaya, pues tiene su historia, tiene su... O sea, esto viene de antes, ¿no? Vale, repasando un poco, la demo técnica esta de las VR estaba bastante bien, ¿vale? Era como una chorradita, pero que estaba bien para ver un poco las características. No sé si tú, Jintoki, llegaste a jugar a eso. Llegué a probar el de VR. El Rescue Mission, ¿no? El que así, que era una demo técnica un poco de consola y tal. Es que a ver, es que es lo que te digo. La demo técnica era esa que salía y en una opción tenías como que tú eras un muñeco fijo y ibas moviendo la cabeza y ibas disparando. Sí, con... más o menos eso. ¿Te suena eso, no? Entonces, y luego sí, tenía una fase que era la de plataformas y alguna que otra más. Vale, entonces tú has jugado al de Playroom. Vale, pero lo dicho, el Rescue Mission es realmente lo que es el Playroom, pero enfocado más a la VR. Es decir, es unas pantallas en las que vas avanzando hacia adelante y tienes que ir como moviendo la cabeza mirando para ver los recovecos o ver las zonas por otros lados y tal. Y de esa manera, pues, lo dicho, como tú metido dentro del mundo, pues, investigando y obteniendo secretos. Aparte de, en sí, como tal, el juego es un juego de plataformas, ¿vale? Pero sí que es verdad que la cámara, pues, se mueve sola. Y la evolución, como digo, al de Play 5 ya se veía que era un plataformas más... Y vamos a usar la palabra y comparativa directa, porque va a salir bastante un Mario. El Astro's Playroom de PlayStation 5 era un Mario 3D World. ¿Y qué es Astrobot de PlayStation 5? Pues es literalmente eso. El sistema es el mismo, es decir, le meten una breve historia en la cual Astro y sus amigos viajan en una PlayStation 5 por la galaxia y de pronto viene un extraterrestre y le roba la Play 5. Hostia, el extraterrestre, el gitano. Mono sin navaja. ¿Por qué di las declaraciones más racistas? Me encanta. Nos está quedando un podcast. Menos cojonudo, mal ¿eh? Que no era una Nintendo DS. Nos está quedando un podcast cojonudo. No voy a engañar. Bueno. Le coge la Play 5 y no es que encima se la robe, es que encima la revienta. Porque claro, la revienta, la menea, la destroza y sale volando por la galaxia la GPU, la CPU, el refrigerador, el SSD y no me acuerdo qué más. Y sale volando todas las piezas por ahí, ¿vale? Y cada una de esas piezas que necesitas para recomponer la consola de la que solo te queda el chasis, ha ido a parar en una galaxia distinta. Y en esas galaxias tú vas y tienes una serie de pantallas que jugar y la del jefe final, que es el que posee esa pieza, tú recuperas y la vuelves en el mundo hub principal en el que está el chasis de la Play y tú ahí le insertas las piezas cuando te las consigues, ¿no? Y entonces, claro, pues es eso, es el típico juego de plataformas, ¿no? La cuestión está pues en que al final el factor diferenciador, porque es que literalmente se hizo muy famoso un vídeo, un tweet en resumen de ese vídeo, que mostraba cómo absolutamente todas las putas mecánicas del juego estaban sacadas de un montón de juegos de Nintendo, principalmente los de Mario, pero es que literalmente, o sea, si has jugado a Nintendo en sí, a sus plataformas, a los Mario, Kirby y el mundo olvidado, cosas así, es que ves en este juego que es un popurrí de todo eso, ¿vale? Pero ¿cuál es el factor diferenciador por el que los fans de Sony dicen que esto es como, Dios mío, el GOTY, ¿no? Pues que tiene un fanservice de la hostia. ¿Qué pasa? En el anterior, en el Rescue Mission y en todos los anteriores, los robotitos que rescatabas eran robots genéricos. ¿Qué han hecho aquí? La magia, el feeling, la excusa para que la gente tome eso como el producto supremo. Le han puesto skins de personajes míticos de la Play a cada uno de los robots y cada uno es un personaje desde la Play 1 hasta la 5. Pero claro, hay como 300 robots o algo así y obviamente va a haber 300 personajes icónicos. Si ya les costó llenar el PlayStation Stars en su día, pues no, meten a todos los de las third parties. Es decir, hay robots de, por ejemplo, de Kiryu, de, ¿vale? Kratos. De Yakuza. No, pero Kratos es una first party, ¿vale? Es decir, es a lo que voy. No es capaz de alimentar con sus propios personajes third party, sino que tiene que tirar de un montón de thirds para poder rellenarlo. Por ejemplo, te salen los de Metal Gear, te sale por ahí Raiden del Rising, Revengeance, yo qué sé, una puta locura. Incluso, por ejemplo, del Ape Escape, que vale, es un juego icónico de Play, pero el juego es de Konami, ¿no? También, igual que con Metal Gear. Pues eso es a lo que vamos. Entonces, claro, en cada pantalla, en la base es la misma que del Rescue Mission de VR, es decir, rescata a los robotitos que están por la pantalla, pero aquí la gracia es, oh, es que este robot tiene la skin del personaje de mi infancia. ¡Qué bonito! ¡Goti! ¿Vale? Es lo que tiene de especial, porque luego el juego en sí... o sea, el juego en sí, pues es un buen juego de plataformas, está entretenido, pero no sé... tampoco te creas que me ha parecido algo que diga, Dios, es el siguiente exponente en cuanto a las plataformas, lo ha llevado al siguiente nivel. No, tiene cosas como en el mando, como por ejemplo ya hacía el Playroom de la Play 5, tiene cosas que ya veías en el DVR, la mayoría de enemigos están reciclados de ahí, literalmente, de mundos, de enemigos finales, incluso hay nuevos, pero incluso... assets propios en plan robots gigantes que salen aquí como que expanden un poco más eso, pero el concepto estaba ya en el DVR. Es decir, han reciclado de sí mismos un montón de cosas que se ve que como ni Dios jugó al Rescue Mission de VR, aquí las han dicho, pues si la gente los va a tomar como nuevas, y los han metido aquí y la gente está flipando con cosas que están literalmente recicladas de un juego de hace ya varios años de VR. ¿Qué pasa? Los jefes, vale, sí, no estoy diciendo que sea un copy-paste como tal, pero, por ejemplo, los jefes tienen patrones distintos, son combates distintos, que están bien, sí, no lo niego, el juego está bien. Pero sí que es verdad que creo que se le ha dado mérito de más. Es que, cojones, hasta la banda sonora recicla una cantidad de temas espectacular. O sea, pero brutal. Y no es en plan, ah, le han hecho una nueva remix, tal. No, no. Tú te pones la pista, el MP3 de una banda sonora y de la otra y son exactamente la misma. No ha cambiado nada. Entonces, coño, claro, no sé si es que han jugado mucho a ese factor, al de como nadie tocó el VR, esto o tal, pero sinceramente a mí me parece una puta guarrada, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, no lo toméis como que, quiero decir, todo esto puede parecer bilis tal y lo es, pero porque en el fondo no considero que esté echando mierda por echar, son factos que están ahí, ¿no? Al final la realidad es esa. Y joder, que no es que me lo estoy inventando, que los mismos que subieron a recoger el premio de los Game Awards, cuando se lo dieron a estos, dijeron, queremos dar las gracias a Nintendo porque nos ha servido de inspiración y gracias por mantener las plataformas ahí y tal. Y oye, yo le supo ya, ¿eh? Y me parece cojonudo que, joder, pues que esto esté aquí, ¿no? Que hayan sacado un Astro Bot, que le hayan dado presupuesto y le hayan dado un trato prioritario dentro de los lanzamientos de Sony, teniendo en cuenta los grandes fiascos que están haciendo, su enfoque a los putos juegos multijugador, juegos como servicio y tal. O sea, es un juego cojonudo. Pero me parece la polla también, esa actitud que tienen de, no, ahora vamos a darle más importancia a los juegos familiares. Y es en plan, pero pedazo de hijos de la grandísima y sucia puta. Si vosotros habéis tenido históricamente siempre un montonazo de plataformas y habéis sido vosotros los que lo habéis matado. Y ahora estáis diciendo que menos mal que Nintendo los ha mantenido vivos, pero si es que la verdad es que nunca nadie ha querido dejar de jugar a plataformas, cojonudos. El problema ha sido vosotros, que habéis ido por la de no, que yo soy mayor, ¿eh? Yo te traigo historias serias como la del The Last of Us. Oh, mira Eli, mira no sé qué. Hijo de puta, pero si la gente siempre ha querido esos juegos y cuando los habéis traído les habéis dado un trato de mierda. ¿Pero cuántos juegos han salido de Ratchet & Clank en PlayStation 3? ¿Cuántos juegos salieron los Sly? O sea, Sony ha tenido históricamente los Crash, los Spyro, que los dejaron escapar, ¿vale? Que eran third parties, tal, pero siempre han tenido históricamente ahí un montón de juegos, los Little Big Planet, yo qué sé, los Jak and Daxter, siempre han tenido ahí un montón de juegos, incluso first party a lo largo de todas sus generaciones, e incluso, pues eso, de la third, contando colaboraciones, y como que les han dejado de lado. Y mientras que ellos hacían eso, tenías a Nintendo sacándote el Mario 3D World en una consola que estaba muerta y toda la gente coincidiendo en Mario 3D World es de las mejores plataformas que se han hecho nunca. Cuando salió Mario Odyssey, más de lo mismo. Mario Galaxy 2 en Wii. Y esto mientras tanto jugando a ser mayores. Y ahora de pronto, ¿qué pasa? ¿Me sacas un juego que copia exactamente cosas que lleva haciendo la competencia no sé cuántos años y le das el GOTY? Miras el pasado y es verdad que Mario Galaxy el año que salió tenía una competencia espectacular, incluso en casa, con Zelda Breath of the Wild, que las cosas como son, obviamente me pones a los dos y yo me voy a quedar a Breath of the Wild, pero hostia, Mario Galaxy, o sea, Odyssey, bueno, y Galaxy también, qué cojones, es muchísimo mejor juego que Astro Bot. Astro Bot no hace nada nuevo, ¿vale? Pero es verdad que lo hace muy bien. ¿Vale? Porque las cosas como son, es un muy buen juego, es un juego súper entretenido. Pero también tiene otro factor que a mí me ha hecho gracia, ¿no? Y es el de, joder, es un juego ultra fácil, es muy fácil. Y claro, a nada que tengáis un mínimo de experiencia o habilidad o trato con juegos de plataformas, se os va a hacer muy sencillo, no vais a ver un gran reto, porque la realidad es que es un juego que está hecho para críos. Y la realidad es que tiene fases que te venden como los verdaderos retos. Fases difíciles que son como en cada mundo hay como X cuadrado, círculo y X, ¿no? Hay una nave en plan que desbloqueas y te saca tres fases a lo mejor de retos basados en la X. Y son como espirales que giran rápido y hacen tornados o estaba muy rápido o tal o cual. Y entonces son como pantallas más complicadas, que sí que es verdad que a lo mejor te llevan 2-3 intentos pillarle el truco tal o algunas 4-5, pero te lo sacas. Pero hay gente que yo he visto por ahí de, ¡buah, lo he abandonado, es imposible, es muy difícil, yo no puedo con esto, no sé qué! La dificultad, madre mía, sube de la hostia. Y es en plan, pero, ¿en serio? Si es un juego que hasta las han sacado posteriormente al lanzamiento del juego, han ido expandiendo, ¿no? Han añadido un nivel navideño y tal, que ese no es que prime por la dificultad, sino porque es un nivel que aúna como todas las habilidades que hay en los mundos distintos, ¿no? Pero luego sí que han sacado una serie de niveles como más difíciles. No he podido jugar aún más que el primero, pero me lo pasé con la polla. Es decir, es un juego que incluso en las fases que se supone que pretenden ser difíciles, ni de coña son unos niveles que digas, Dios, verdaderos retos, ¿no? Y comparándolo de nuevo con el ejemplo de la competencia de Mario, coño, ¿tú en Mario tienes niveles? Que vale que los que son los normales del juego, pero como en Astro Bot, no te los puedes pasar, tendrán su mayor o menor dificultad, pero no son de estos retos que digas, Dios, de la hostia. Pero luego el postgame del Mario, por ejemplo el Odyssey, tiene una dificultad muchas veces de saber encadenar el lanzamiento de gorra, salto, no sé qué, que amaestrar eso es la hostia. Yo no lo he hecho. A mí ese sí que me ha parecido jodido, incluso por el plataformeo que tenía a veces en los niveles estos de ya para Super Pros. Pero sin embargo en Astro Bot, pues eso, no he encontrado ese reto que dicen ahí, ¿no? Sin más. Y luego, pues eso, por todo lo demás, es un juego con todo lo básico que os esperéis de un juego de plataformas. Es decir, rescatar los bots por las pantallas que tienen skins de personajes famosos de las plays. Cada pantalla sí que es verdad que la gran mayoría tiene como gimmicks de estos de ciertas habilidades que obviamente hacen uso de chorraditas del mando. Que algunos funcionan muy bien, pero otros son un por culo. Los que funcionan muy bien, por ejemplo, el de parar el tiempo. Pues es uno que para el tiempo, bueno, ralentiza el tiempo y entonces todo como va súper follado por la pantalla, pero tú ralentizas y entonces vas durante X segundos, entre comillas, rollo, no las arenas del tiempo, pero bueno, de ese palo de que se ralentiza todo y tú juegas con eso para pasar por lugares que de otra manera no podrías. Hay otra que te pone como unos super puños y vas destrozando cosas. Esas son las que funcionan bien, ¿no? Hay otra que tiene como un chorro propulsor. Hay otra que tiene como que te inflas, como el Mario de Super Mario World. O de, creo que era del Galaxy también. No, del Odyssey. Y luego los que no funcionan tan bien son, por ejemplo, el del puto simio. Que tienes que ir con el L y el R, básicamente lanzando como las manos del simio a unos enganches en las paredes, pero claro, tienes que ir moviendo el puto giroscopio del mando para moverlo y que se enganche. Y lo jodido, por ejemplo, de que hay un reto de contrarreloj en el que tienes que ir con eso todo follado, es que el mando, el giroscopio, no responde súper bien y por tanto se dificulta artificialmente al exigirte hacer uso de una puta mecánica física que no responde como debería. Entonces, claro, es muy difícil por eso. Pero no porque sea difícil como tal el reto, ¿vale? Entonces, pues eso, hay gimmicks de estos que van bien, otros que no van tan bien, pero sí que es verdad, y eso se lo doy, que las pantallas pues son muy variadas, están muy bien. Si el juego, como digo, de nuevo, el juego es bueno, el juego es muy bueno, el juego está muy bien. Si os gustan las plataformas, es un imprescindible, y más en Play 5, que no abundan, hablo de los first party. Obviamente, decir party, tenéis lo que os haga de los cojones. Pero es verdad, y me gusta que Sony esté viendo por fin, a base de las hostias que se ha dado, qué es lo que quiere la gente. Porque la gente quiere los juegos que siempre ha querido de Sony, o en general, juegos divertidos, entretenidos. Y Astro Bot es eso. Es un buen juego de plataformas, es muy variado, tiene unos gráficos buenos, tiene una banda sonora muy buena, lo están actualizando con mejorillas, tal. Tiene guiños, que sí que es verdad, si al final el fanservice ese está chulo, es decir, te enseñan, te meten ahí personajes tematizados de otros juegos, que vale que son niveles como propios o genéricos, entre comillas quiero decir, el nivel de la nieve, el nivel de no sé qué de tal, ¿vale? Pero luego es verdad que hace cosas chulas especiales, ¿no? Porque en cada uno de los mundos, digamos que tú cuando te pasas la pantalla del jefe después de pasarte varias pantallas normales, pues llegas a la pantalla, lo dicho, del jefe, que te lo pasas y desbloquea una especial, que es una pantalla que es, digamos, un crossover con una gran franquicia de PlayStation. Que, ojo, no tiene por qué ser exactamente first party, ¿vale? Pero sí muy icónica, como por ejemplo es la primera. Me quiero ahorrar decirlas, voy a decir solo una para que lo entendáis, ¿vale? Y es que, por ejemplo, en una de estas pantallas, el crossover que hacen es con Horizon. ¿Y qué significa estos crossover? Porque, ojito, no es simplemente que estés en una pantalla basada en los mundos de Horizon. No, es que es eso, pero es que el puto Astrobot que tú llevas toma las mecánicas de ese juego. Es decir, juegas como juegas con Aloy en el Horizon. Y está guapísimo. Esas pantallas están muy guapas. Porque vas con el puto arco y haciendo lo mismo. O sea, es que está guapísimo. Si es que es así. El juego está muy bien. Mi problema es más en parte por lo que está diciendo Zacro, que ese juego se llevara el GOTY dice más de la industria que del juego. Mi crítica es hacia Sony, hacia los Game Awards, hacia la industria, hacia en sí los jugadores, en lo que buscan, lo que quieren. Es decir, siempre los que se dejan llevar, ¿no?, por lo que les da papá Sony, ¿no? Que es decir, coño, buscad si es que en la propia Play tenéis juegos que no son los principales, que cubren todo esto y están flipando por cosas que, lo dicho, yo a lo mejor ya hace 10, 15 años jugaba en mi puta Wii o en la Wii U o en la Switch, lo flipaba y tenía unos putos juegos plataformas de calidad. Y ahora los otros parece que lo están descubriendo y es en plan, sí, papi Sony, dame más, y es en plan, dejad de famollismos, tío. Tenéis hasta en Xbox, coño, tenéis grandes plataformas. Buscad más allá. Tenéis todo esto. No hace falta que venga Astrobot a salvaros. Si os gustan las plataformas de verdad, explorad, porque hay mucho más allá. Entonces, es un poco lo que critico, ¿no? Entonces, pues bueno. Y esto son para plataformas AAA, que de indies hay un montón. Claro, claro. Sí, por ahí va un poco la cosa. Entonces, en resumidas cuentas, este juego es como tener un pequeño extracto de Nintendo en vuestra PlayStation. Y eso es bueno, está muy bien, ya digo. Entonces, pues bueno, también me hace gracia, ¿no?, todo el tema de que siempre se ha criticado durante años lo de, es que en Wii tienes que mover el mando y salen soniditos por el altavoz y no sé qué, no sé cuántos. Y tal. Sí, es parte de la filosofía. Y llega el Astro Playroom. Con lo que te hace el mando de Play 5, joder. Y llega el Astro Playroom de la Play 5. Pero no sé. Y te pones con el robotito a escuchar. ¡Ay, llama Astrobot! Yo siempre he negado de ese tipo de control, ¿eh? O sea, el giroscopio nunca ha ido bien. Hasta los mandos de PS4 creo que también te daban soniditos. Sí. Tiene altavoz. Y algunos que me pegaban. El GTA, por ejemplo. En el GTA, en el Play 4, se iluminaba el mando con la sirena de la policía. Sí, eso es. O el nivel de vida, en verde, rojo, amarillo. En el Horizon, también te daban soniditos. Pues eso, durante años la gente criticando, es que los controles por movimiento, es que los soniditos del mando, es que... Lo estáis tragando todo. Os estáis tragando y os estáis chupando los dedos cuando lo ha hecho el Astro Playroom, cuando lo está haciendo el Astrobot. Es que esa es la crítica realmente, el cómo la gente olvida, el cómo la gente critica por tonterías, ¿sabes? Solo que ahora es en 4K en tu PlayStation 5 y es en plan, qué asco de gente. Al final es la gente, pero bueno. Y otra cosa que me toca los huevos del juego, y cuando, que se me entienda cuando digo me toca los huevos del juego, me toca los huevos la situación, ¿no? Porque es en plan Sony bailando sobre la tumba de todos los personajes e IP muertas y abandonadas. Porque, por supuesto. Porque te los trae aquí, viste a los robotitos con el sombrero de este personaje de mierda que hace 20 años que no saco. El personaje este con la espada del otro. El personaje de no sé qué con el traje de tal. Y es en plan la gente, ¡oh, Sony se acuerda de mis personajes de la infancia! Y es en plan, ¿te conformas con esto? ¿Te conformas con esto? ¿Había que rellenar un cupo de personajes? Lo que toca la polla es que Sony... Bueno, Sony, a Sobi demuestran cómo... Y yo veo a Sony como... O sea, perdón. Veo a Sobi como diciendo... Sony, los estudios, no olvidamos esto. Pero si no nos dejáis hacer estas movidas, obviamente no notéis dinero y no podemos sacarlo. Entonces, mirad. Y espero que esto sirva como la muestra de... Que la gente le haya alabado esto, a Sony le dé por decir, vale, vamos a llevar más los juegos familiares, pero la clave no es los juegos familiares, la clave es, tío, tenéis a toda la gente, esto es como cuando la gente le pida a Nintendo, Nintendo un F-Zero, Nintendo un Star Fox, Nintendo un Metroid, y luego la gente va y cuando sacas otra vez Metroid y lo haces por todo lo alto y bien, la gente se gasta las perras y te vende millones de Metroids. Pues esto es lo mismo, Sony, la gente quiere las putas IPs clásicas, la gente quiere esos juegos... que, coño, que os hicieron grandes y es lo que quiere, no quiere... Sí, puedes hacer juegos como servicio, que ya ha demostrado cómo va la cosa. Puedes hacer juegos multijugador, juegos narrativos de la hostia, pero la gente quiere jugar al puto juego de pegar saltitos, al puto juego de lo que sea, pero de arcade, de entretenimiento, de tal. Entonces, es el puto mensaje. Team Asobi sabe que eso existe, lo recuerda y te saca personajes que están enterradísimos. Pero a mí me da la sensación de estar viendo como que a Sony se la suda y es bailando sobre eso, los putos cadáveres de personajes que rescatan para meter en cameos randoms. Entonces, es lo que toca la polla. que dices, si es que sabéis que existen, sabéis que está ahí. Y luego hay otra cosa que yo he llamado la apropiación cultural de Sony. Porque toma como suyas franquicias que simplemente, pues eso, han visitado sus consolas, o igual empezaron ahí, o igual no, simplemente han salido ahí. Pero los toma como, como si fueran suyas, ¿no? Porque, claro, la cuestión es que, claro, por lo que digo, grandes franquicias de juegos que no son suyos y te los pone ahí como dándoles una super importancia, porque a lo mejor sí, significaron mucho, ¿vale? En su día, y no quiero decir el nombre porque es el del primer mundo y puede ser un spoiler, pero joder, es como, no sé, por un lado mola, pero por otro, y igual, a los que hayan visto eso dirán, hostia, ¿por qué esta gente no saca un puto juego de eso? Si la gente lo está flipando en el Astrobot, es que ese es el puto tema, ¿no? Pero jode que lo dicho, que el planteamiento que tengan es que parece que no es ese. Coño, es que llega hasta el punto en que salen tantos putos robots y tantos cameos que hasta yo desconozco muchos de los que salen. Porque son súper rebuscados. O sea, llega a tal punto de rebuscado que hay muchos que yo de verdad no sé de dónde salen. Pero bueno, pues claro, tampoco es que te pongan el nombre del personaje tal cual, ¿no? Porque te pone a lo mejor en el que sale Raiden, que le hice una captura, pone ninja cibernético y pone abajo en la descripción nanomáquinas, hijo. O sea, te abraza el meme del Revengeance, del puto Armstrong, ¿no? Y eso lo hacen con todos los personajes, pero no te pone explícitamente Aloy de Horizon Zero Dawn. No, lo hace más dejándolo entrever. Entonces, claro, hay muchos que si no conocen la referencia, ni estética, ni del mensaje, pues no vas a saber de dónde pollas vienen. Pero bueno, no lo critico, es la idiosincrasia. Pero bueno, claro, y eso entra en otro problema. Yo, que sí que juego a la Play desde la puta primera, claro, me pasa esto, pero es que como sea, que es el público más objetivo, yo creo, como sea gente que juega esto, que viene directamente de, incluso te diría, la Play 4 o la 5, se va a encontrar con que le va a pasar esto por mil. Es decir, no va a conocer a ni Dios de personajes que vengan de Play 3, que Sony tiene abandonadísimos, claro, de la 2. Entonces, no sé hasta ese punto también cómo eso juega en su contra o no. Pero bueno, no sé. En cualquier caso, ahí está y tenedlo en cuenta. Pero bueno, otra cosa que me... Que voy un poco a saltos, ¿vale? Es verdad que se siente como un anuncio largo todo el rato, ¿vale? Porque el problema está en que los cameos es el punto central, ¿vale? Entonces, claro, constantemente vas rescatando bichos de estos que tienen traje de otras cosas y es como todo el rato, pues eso, ¿no? Esas referencias, eso tal. Y al final te da la sensación, pues, de que, no sé cómo decirte, tú juegas a un Smash Bros. Y te da la sensación de que el juego es un juego de peleas donde salen personajes de otras franquicias. Pero aquí es como, mira, mira este es de aquí, mira, mira este es de aquí, tal, no sé qué. Y es como, pues eso, que te da la sensación de que es un anuncio largo todo el rato. Pero bueno, que en el fondo es un juego que no es muy largo. Yo me lo he pasado en unas 11-12 horas con un 80% con 255 de 300 robots. Es verdad que he seguido jugando y voy a seguir jugando por los niveles que están sacando, porque también han sacado ahora, empezaron en febrero y están sacando uno por semana de 5 de los niveles estos ultra jodidos, así que los quiero probar. También hay retros contra reloj, o sea, ya digo, hay bastantes cosas y al final el juego tiene algunas cositas que tocan los cojones, aparte de lo que he comentado yo de los monos, como unas pantallas de seguir el ritmo, pero no es el ritmo de la música y al final es raro y acabas muteando para seguir lo visual y no liarte, que es algo que pasa parecido en el Final Fantasy VII Rebirth con el minijuego del piano, pero bueno. Y eso, es un juego que está muy bien. No es el juego más pulido, está muy bien, pero sí que es verdad que no lo considero perfecto por cositas como estas. Pero de verdad, que a pesar de todo lo que he dicho, lo que pueda parecer, es un juego muy recomendado. Es de lo poquito, en verdad, First Party que ha salido de Sony para Play 5 durante 2024. Lo recomiendo totalmente. Y es un muy buen plataforma, si es que las cosas como son, no lo niego. Pero eso no quita las otras verdades como puños que se han dicho. Así que, como digo, hasta aquí el análisis. Lo recomiendo, de nuevo, insisto, si tenéis una Play 5 y os gustó el Astro's Playroom, tenéis que jugar a esto. Y os voy a decir una cosa en avance al siguiente Corps. Me voy a acabar, por supuesto, el Playroom, pero lo que voy a decir también igual molesta a muchos. El Astro's Playroom es mejor que el Astrobot. Por el tema de VR es mucho más original. De él nacieron de verdad el gran porcentaje de cosas que se ven en este, sin necesidad de cameos ni hostias. Y el Playroom, ya digo, lo juegas y es en plan, hostia, qué lo estás jugando y es en plan, hostia, qué guapo está esto, qué chulo este efecto. El factor VR juega, obviamente hay papel, pero en sí es un muy buen plataformas también. Y el problema que tiene, pues que está encerrado en la VR. Pero bueno, es parte de su idiosincrasia y el que esté ahí. Así que nada, lo dicho, en el próximo Corps hablamos del Astro's Playroom, pero ahora vamos a ir con Sea of Stars, que Miguel... Bueno, antes que nada, ¿qué os parece? ¿Os han dado ganas de jugarlo? ¿Os motiva? A ver, no lo tratas con mucho cariño. No, pero lo he dicho. No lo tratas con mucho cariño, pero... No obstante, es un juego que sí que... Mi compañero de trabajo, por ejemplo, es muy, muy jugón también. Le mola estar al tanto de todo tipo de consolas, eso. Y él se lo ha gozado. A ver, repito lo que he dicho. Que no critico al precio, el juego de plataformas. No, yo te digo. Critico lo que hay alrededor. Al precio de... que está. Ya. Al precio que está. Ah, bueno, espérate, es que eso no lo he dicho. Claro. Es que es un juego de 80 euros. Yo ya sabéis que obviamente no voy a pagar 80 euros por un puto juego. Este a mí me ha costado 40, porque una tienda de aquí de Alicante trajo un montón de unidades de importación de segunda mano de Italia y los vendía a 40, y entonces yo lo cogí a 40, y a 40 bien. Este análisis está basado en que el juego vale 40. Si yo hubiera pagado 80 euros por esto, hubiera sido bastante más crítico, porque me hubiera dolido muchísimo. Nos ha jodido, como que 80 pavos por 11 horas... No los pagáis. No, ni de coñísima. Claro, ese... Menos mal que lo has dicho, porque ese es un punto importante. Ni de puta coña. O sea, si nos ponemos en ese punto en el que el juego no ha bajado y está ese precio, no lo puedo recomendar a 80 euros. Ahora, a 50 empieza a ser aceptable. Pero cuanto menos mejor, por lo que acabo de decir. Es un juego que... Y yo que he ido en plan... indagando. A 50. Si te lo vas a pasar a... En plan, voy para adelante, me lo paso, tal... El juego te puede durar seguramente 7-8 horas. Y si quieres cogerlo todo... Mucha gente se está haciendo el platino porque no es difícil, es lo que digo. No. Pero como a mí me la suban los platinos... Pero igual en 4 o 5 horas más te haces el platino. Pero... Ya digo, yo, y vale... Yo por un juego de 11 horas, más de 30 pavos no pago. Pero que vuelvo a decir... Me da exactamente igual. Entraríamos al debate de... Es que no debes valorarlo por las horas que dura un juego si la experiencia es buena. Ya, pero es que vuelvo otra vez a lo mismo. Es un juego de plataformas que ni tiene historia ni tal. Es un entretenimiento. Entonces te da igual jugarlo ahora que de aquí a 2 años o cuando lo puedas coger barato. Entonces, no sé, no es como una experiencia... No sé, es que... Y lo voy a comparar otra vez. Es que no es como un Mario Odyssey que lo notas que está... jodidamente pulido, que tiene una variedad de situaciones del copón, que tiene un postgame jodidamente largo, que es un juego que lo puedes exprimir que flipas, que sí que tiene una dificultad tocha de verdad. Es que, lo siento, pero no supera a Mario Odyssey ni de puta coña, ni a Mario Galaxy. No, es un buen juego, pero a 80 euros se me hace muy difícil de recomendar. ¿Ves? Esto está bien haberlo indicado también, así que al matiz. Yo hasta que no llegue, por ejemplo, a 30 euros y que me pille espléndido, yo creo que no. Pero recomiendo jugarlo cuando se pueda, ¿eh? No, sí. Si alguien... Yo qué sé, mi compi dice que me lo deja. O sea, si me lo deja él y me lo paso y tal, pues hasta ahí. Pero para hacer leja y decir, este es mi juego... Se me hace difícil. ¿Y tú, Jintoki? Lo siento. Yo no tengo ni la consola, o sea, no, y no pinta que me la compre a corto plazo. No creo que lo toque nunca en la vida. ¿Y si sale en PC? ¿Y si sale en PC? ¿Si lo portean? ¿Cómo va a salir en PC? No haría mucho por él, la verdad. ¿Cómo que cómo va a salir en PC? Si Sony lo está sacando todo en PC. Si tienes Spider-Man, God of War, Horizon, Ratchet and Clank... Sí, si eso es... Sí, eso vale, pero se supone que es la mascota de PlayStation que se ha convertido, ¿no? Eso será ahora, pero la pregunta es, ¿y qué? Debes, Debe ser, si es la mascota de PlayStation ahora, lo dejarán exclusivo, digo yo. Le da igual. Quiere dinero y, bueno, bueno, PC, pues no pagaría mucho por él. Yo lo veo muy posible. Ahora, en un Game Pass, haciendo el ultraje ese, oye, pues sí. Haciendo ese ultraje, sí. Bueno, en cualquier caso, lo dicho. Lo siento, pero... Hasta aquí mi análisis. Lo recomiendo, lo dicho. Pero me jode todo lo de alrededor. Veo muy injusto que se haya llevado el GOTY. Las cosas como son. No creo que se lo merezca. Y no por nada, sino porque no creo que sea el mejor en su... no, no creo que sea. Es que lo siento mucho, pero... Y se le podrán criticar cosas. Ni el mejor de las plataformas, ni el... Pero yo lo siento mucho. Este juego no es mejor que Final Fantasy VII Rebirth. O sea, es que me cago en mis muertos. Ya quisiera. O sea, porque lo he dicho. Rebirth tiene cosas también, ¿eh? Pero que ni de coña es mejor que ese juego. Ni de coñísima. Lo siento muchísimo, pero no. Es injusto que se lo haya llevado. Y si me apuras, el Black Myth Wukong que estoy jugando yo ahora, se lo folla hábilmente, ¿eh? Pues... Y tú, Jintoki, no sé cómo verás el Metaphor también como contrincante, pero... Es que me atrae más un Metaphor que esto, la verdad. Pero, por ejemplo, entre el Final Fantasy VII Rebirth y el Metaphor. Es que son diferentes, pero el Rebirth... Estamos jugando con la nostalgia. El Metaphor no, es una cosa nueva. A nivel juego, envergadura, tamaño... Del mundo de... El Rebirth es el mejor. A nivel técnico, banda sonora, a nivel historia, ya no... Feelings aparte. El Rebirth está muy bien. Joder, jugabilidad, todo. Es que me cago en Dios. Profundidad y todo. Sí, ese. El Rebirth está muy bien, en general. Por eso. Entonces, el mejor que Metaphor, probablemente sí. Pero son cosas diferentes, a públicos diferentes, presupuestos diferentes. Sí, por eso. Bueno, por no recrearnos ni liarnos más, lo dicho, vamos a pasar ya. Que la gente nos comente también que lo haya jugado y de todo el rant este que hemos hecho aquí, bueno, que he hecho yo de echar mierda. Lo dicho, no del juego en sí, sino de lo de que lo envuelve. ¿Qué os parece y qué opináis?